se fanno in un simple y se empeñan con el doble enlace. En todo caso, igual que las penicilinas terminadas en silina, las cefalosporinas van a empezar a producir. Esa es la liberación. Desde el punto de vista histórico, estamos hablando del descubrimiento de las cefalosporinas unos años después que las penicilinas, también a partir de hongos, en el caso de las penicilinas, eran hongos del género Penicillium. En este caso, esta que fue una de las primeras cefalosporinas activas que se encontró, la cefalosporina C, se obtuvo del Cephalosporium acremonium, y esta es la estructura química de la cefalosporina C. Cefalosporina C, que nunca llegó a comercializarse, fue prototipo solamente. Y las agrupaciones son análogas a la penicilina, un anillo beta-lactama, y la diferencia es que está el anillo ampliado, en vez de ser de 5 de 6, al anillo de dihidrotiazina. Y específicamente en la cefalosporina C, la cadena lateral en 7 es la 7 aminoadílica, específicamente para la cefalosporina C. Y este núcleo, como ya está basado también en la clase anterior, el 7 ácido amino cefalosporánico, este todo en este núcleo se conoce como 7 ácaro. Estamos solo recordando. En todo caso, en esta estructura general de cefalosporinas, tenemos condensados unidos, una valina, que es la que está encerrada en esta línea punteada, y una cisteína, que es la otra línea punteada, que casualmente era lo mismo que tenían las penicilinas. Por eso actúan de igual modo, inhiben la síntesis de la pared arterial, porque tienen una analogía estructural absoluta con las penicilinas. Desde el punto de vista químico, son un poco menos reactivas que las penicilinas. El anillo de dihidrotiazina le confiere un poco más de estabilidad versus la azulidina de la penicilina. Pero estos dos, desde el punto de vista químico, son un poco menos reactivos. El anillo de dihidrotiazina le confiere un poquitito más de estabilidad a las cefalosporinas que la azulidina a las penicilinas. Eso sí, que por la estructura química general de la cefalosporina hay más puntos de impacto de reactividad. Por ejemplo, voy atrás, en ese grupo de toxi, en 1, 2, 3, ese por ejemplo es un punto hidrolítico. El grupo acetoxi es el 3, es un grupo hidrolítico. Hidrolizable, en realidad, es el mejor término, hidrolizable. ¿Cómo se hidroliza este en C3? Primero, por ataque nucleofílico al anillo de Galactama y movimientos de enlaces posteriores que involucran siempre al grupo apoyado en el carbono 3. ¿Ok? Ese es el producto primario que se genera. Esto sigue en más etapas, pero ese es el producto primario que se genera. El ácido anhídrido desacetil cefalosporánico. Entonces, el mecanismo de ruptura, del anillo de Galactama, puede decir una inactivación de esta molécula, siempre es por ahí donde el Galactámico, pero involucra la cadena lateral de C3. En este caso, que es una estructura general tipo la cefalosporina C, una cetoxis. El acetoxis es un volumen saliente. Entonces, ¿cómo se va cascando? Y la molécula se inactiva. Si en C3, tuviéramos un mal grupo saliente, esta reacción no es muy viable. En consecuencia, la molécula va a ser bastante estable para la ruptura. ¿Qué? Entonces, es importante. La inactivación de la molécula involucra la hidrólisis de esta acetoxina o de cualquier buen grupo saliente, para ponerlo más porque está hecho el ejemplo en base a la cefalosporina C, pero no necesariamente tiene que ser propiamente tal de la acetoxina. ¿Ok? Repito entonces, la ruptura hidrolítica del anillo de galactámico y en consecuencia la inactivación de la molécula involucra la salida de este grupo del carbono 3. Si es un buen grupo saliente, esta reacción será bastante viable. En consecuencia, tendremos fundamentalmente una cefalosporina de activa parenteral. Si en C3 hay un mal grupo saliente, esta reacción no es muy viable. Y eso nos va a dar origen a cefalosporina de actividad oral. Entonces, esa es la principal ruta de inactivación del anillo de galactámico de la cefalosporina. El ataque al carbonilo para la ruptura, pero tiene que ver con que haya o no haya un grupo saliente. ¿Está claro? Tiene que estar claro porque es así. Otro cuento, haciendo la analogía con el camino anterior, es que se acuerdan a esta altura de la vida de qué es un buen grupo saliente y qué no es un buen grupo saliente. Estoy dirigiendo lo mismo a la anterior, eso es la idea de la asignatura. Como tiene más puntos de impacto, hay un éster más. El C3 que está. Las reacciones de acción clínicamente relevantes, análogo a lo que hice con las penicilinas, son la hidrólisis del enlace galactámico, las cadenas laterales en 7 y en 3, y si hay éster en 3, metabolismo por esterasa. Si hay éster en 3. Si hay un éster en 3, el metabolismo por esterasa nos genera obviamente la hidrólisis. Para el ácido cefalosporánico correspondiente. Y luego un reordenamiento, un ataque intramolecular a la lactona correspondiente. Entonces, el metabolismo por esterasa se da en el éster del carbono 3, si es que existe el éster, que es como punto de impacto de hidrólisis. La diapositiva que viene, tengo el resumen de los tres puntos de impacto. enlace, cadena lateral 7 y 3 y metabolismo esterasa. Aquí vamos a poner en base una estructura muy muy general de una cefalosporina. ¿Okay? Y ahí están los tres puntos de impacto. En C3, si es que hay éster, habrá una reacción hidrolítica o esterasa. En verdecito tengo la ruptura hidrolítica o enzimática del anillo beta-lactámico y en azul tengo la ruptura del sustituyente en 7. Acuérdense que hay un carbono, hay un átomo más, que ya no es 6, el sustituyente acílico con las penicilinas, es 7. Y que por Yupac se numera a partir del nitrógeno, pero igual que las penicilinas, la nomenclatura de los estadounidenses se la pueden encontrar aquí con el 1. ¿Ah? Por si acá alguien se enreda con algún sustituyente. De acuerdo a la nomenclatura que había escrita. Entonces, la esterasa, primero, si hay un éster, lo hidroliza, la acetilcefalosporina, y por pérdida de una molécula de agua, que es acetil, que es lo mismo que la de agua anterior. En C7, acá, por una acilasa, elimina ruptura de la amida para generar el ácido 7-aminocefalosporánico, que por pérdida de agua también nos puede generar el ácido desacetil cefalosporánico, si es que hay ruptura hidrolítica, si es que existe el éster en 3. Y por último, el anillo, el beta-lactámico. Bien por enzimas o bien catalizada químicamente. Hidrólisis catalizada por ácidos o por bases. Generan la ruptura y la inactivación de la molécula al ácido cefalosporoico y al anhídrido cefalosporoico, y eso a un lote de subproductos por reordenamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que recuerden acá? En las cefalosporinas hay tres puntos de impacto, de reactividad, que nos generan la degradación y, en consecuencia, la inactivación de la molécula. Por esterasas en C3, por acilasas en 7, y enzimático y químico, ruptura directa y apertura del anillo beta-lactámico. ¿Ok? Y recuerden que es esencial en esta ruptura la calidad del grupo saliente en 3. ¿Okay? Buen grupo saliente, fácil ruptura. Mal grupo saliente, difícil ruptura. Y consecuencias de más estabilidad y propiedades terapéuticamente útiles por más tiempo. Vamos a entrar en materia a los fármacos directamente. Se van a encontrar, dígame. Una dijo que los productos de degradación generaban. Claro, aquí en la cefalosporina no hay ese perfil de electricidad como hay en las penicilinas. Pero, normalmente, una persona que es alérgica a las penicilinas se extrapola que es alérgica a la cefalosporina por contener el núcleo beta-lactámico. O sea, si tú a una persona te dice, yo soy alérgico a las penicilinas, ¿qué puedo tomar? Olvídate de cefalosporina. Por un tema de analogía estructural. Pero que se hayan encontrado como el ácido esteridoico, el fenilalanhídrido, la desvencilamina, como la penicilina, no, aquí todavía no se le echa la culpa, porque además el perfil de energía es menor que la cefalosporina propiamente tal. Ahora, yo no tengo claro si es menor, porque es menor. O porque como son moléculas un poco más nuevas que las penicilinas, y las penicilinas en los primeros años tuvieron tanta alergia, que simplemente por la biología estructural no se le administró a los alérgicos. ¿Entienden la diferencia? Que yo no la sé. Bien. En los libros de texto se pueden encontrar 1, 2, 3, 4, 5 tipos de clasificación de cefalosporina. La primera, la clasificación biológica de este autor, Callahan, en que hace uso, divide la cefalosporina en 7 grupos en función de su metabolismo y estabilidad de las lactamasas. Luego está la clasificación química propiamente tal, que conservando el mismo núcleo, lo divide químicamente en función del ingrediente en 7 ácidos. Luego se pueden encontrar la clasificación netamente farmacodinámica, que las clasifica de acuerdo a vidas medias. Directamente hace una clasificación en vidas medias. Luego, una clasificación por espectro, las que son positivas y las que son negativas. Y esta es la típica que se van a encontrar porcentualmente en la mayor cantidad de textos, que es la clasificación por género. La clasificación por género siempre es una clasificación tipo histórica, a medida que fueron descubiertas o sintetizadas, pero también la clasificación por género guarda bastante relación con el espectro. Normalmente a mayor género hay un espectro un poco más aumentado, o más fino, más exquisito. Guarda relación, pero no es estrictamente una división por espectro. ¿Ok? Sino que un grupo de sustancias que fueron descubiertas o sintetizadas en un momento y que comparten ciertas propiedades de espectro. Que no es lo mismo que andar clasificando por espectro. Bueno, y esa rojita, que es la típica, la que se van a encontrar en la mayoría de los textos, esa es la que vamos a emplear nosotros, por generación. Entonces, aquellas cefalosporinas clasificadas como pertenecientes a primera generación, ¿qué van a compartir? Su actividad sobre cocos gram positivo, estreptococos beta hemolítico grupo A y estreptococos grupo B. Entonces, cuando hablemos de primera generación, este es el perfil de cualquier fármaco perteneciente a la primera. Poco gram positivo, estrepto hemolítico A y estrepto B. Por segunda generación, vamos a entender amplio espectro. Gram positivo, gram negativo. Repito, todas las generaciones guardan cierta relación con el incremento del espectro. Segunda generación, amplio espectro, gran positivo y negativo. ¿Qué comparten como perfil de tercera generación? Un poco menor de actividad contra estáfilos que la primera, pero muchísimo más activo sobre gram negativo que las anteriores. Repito, muchísimo más activo sobre gram negativo, es decir, incrementamos el espectro hacia el lado negativo. Y en la cuarta, es muy parecido el espectro a la tercera, pero hay un poco más de incremento contra gram positivo, que la había perdido un poquitín algunos de la tercera, por ejemplo, con el estafilo, y se agrega la muy, muy buena actividad sobre pseudomonas aeruginosas y enterobacter. La tercera ya tiene algo de actividad contra pseudomonas aeruginosas y enterobacter, pero la cuarta es muy superior. Entonces, cuando hablemos de tercera, primera, segunda, cuarta, eso es lo que tienen que marcar ustedes conceptualmente, como perfil. Hay más cosillas y hay bastantes más cepas por generación. Yo traté de agrupar perfiles comunes, porque es más fácil de retener. Pero si ustedes revisan algún libro de texto, se van a encontrar como para tercera generación bastantes características más. ¿Okay? Pero esto es lo esencial y pienso yo un poco más fácil de retener. En este núcleo de cepa masculina, ¿qué variaciones fundamentales? ¿Qué variaciones fundamentales vamos a encontrar? Primero, cambios estructurales sobre el ácido amino en 7. Cambios estructurales sobre el grupo acilamino en posición 7. Sustituyente, otro sustituyente adicional en 7. Salud, algo que no tenían las penicilinas. Las penicilinas solo tenían el 6 acilo, ¿recuerdan? A las penicilinas, si les metíamos otro sustituyente ahí, se inactivaba. En este caso, se pueden incluir sustituyentes de la cefalosporina en 7. ¿Qué más? Reemplazo del átomo de azufre por oxígeno o por carbono. Variaciones en C3 o en C3'. Como C3', está referido, por ejemplo, a la cefalosporina C, que tiene su sustituyente. Como C3', estamos hablando de agregar cosas más voluminosas sobre ese mismo sustituyente. Y otra modificación estructural interesante es la formación de ésteres, profármacos y cambios isostéricos del carboxilo en posición 2. Entonces, variaciones fundamentales sobre el núcleo. Primero, el grupo acilamino en 7. Segundo, un sustituyente, otro sustituyente aparte del negativo. Otro sustituyente en 7, reemplazo isostérico del azufre por oxígeno o carbono. Variaciones en el sustituyente en posición 3. Y formación de ésteres, profármacos y cambios isostéricos en el carboxilo en posición 2. Profe, la temociclina tiene un sustituyente en 7. ¿Por qué no se inactiva? La temociclina tiene un otro adicional ahí. Sí. Entonces la voy a tener mala, la corrijo. No puede tener. No puede tener sustituyente. Tiene un metóxico. La tengo mala. Está. Tiene un metóxico. Sí. La voy a fundir a la red y se me coló este capítulo. Desde el alfa metoxilo, ¿o no? ¿Está con ella mundial? Sí. Se me coló de acá. Aquí vienen los alfa metoxilo. ¿Cuál era? Temociclina. Temociclina. La estructura de temociclina, les voy a subir la estructura correcta a la red. Aquí. Bien, ojo con esto, en la penicilina la relación estructural sería recíproca. Aquí hay bastante más, así que anoten bien, vamos pasito a paso. Vamos con el sustituyente en 7, el 7 acilamino. La mejor actividad se obtiene con carbonos alfa monosustituidos. De eso estamos hablando. Alfa carbonilo, ¿no? De eso estamos hablando. La mejor actividad se obtiene, en otras palabras, cuando aquí hay un CH2. Además, esa sustitución en alfa conduce a una caída de la actividad sobre gram positivos. Es importante que cada una de las cosas que va a aparecer aquí las vayan teniendo planitas de a poco, porque la propiedad final que va a tener la estructura va a ser un balance entre distintas cosas. ¿Ok? El 7-acilamino, con su componente lipofílico en anillo aromático o heteroaromático, se produce un aumento en la actividad gram positiva y disminución en la negativa. Se parece un poco a las penicilinas. Un poco. La diferencia es que las penicilinas definitivamente no había actividad gram negativa, ¿no? Con grupo lipofílico, voluminoso, heteroaromático. Volumen. En el grupo 7-acilo, cuando exista específicamente un 2-amino diazolilo, específicamente cuando hay un grupo 2-amino diazolilo, la molécula va a tener incrementada su afinidad por PBB de gram negativos. Es decir, en otras palabras, con la exclusión de un grupo 2-amino diazolilo, aumentamos su aspecto hacia el lado negativo por incremento de su afinidad a PBB de gram negativo. Seguimos siempre en la cadena 7-acílica, no lo hemos movido de ahí. Con la inclusión de un grupo alfa-metoxinino, incrementamos la estabilidad hacia beta-lactamasas del compuesto. El otro sustituyente que puede haber en 7, y específicamente alfa, específicamente un alfa metoxilo, que es el que se me da el colado de la estructura mala. Y en la estructura mala lo tengo de 5 el anillo o de 6. 5. Ah, bueno. Tan malo no puedo. Habría carepado, haber cobrado todo. Cuando hay una inclusión de un grupo alfa-metoxilo, ahí en 7, se ve incrementada la estabilidad hacia la lactamasa del compuesto. Miren, todas las cosas que pueden pasar solo en 7, todo lo que se apoya ahí. R2, que es el carbono 3, ¿cierto? Sustituyente en 3, fundamentalmente, porque también hay algo de espectro, pero eso lo vamos a ver después, pero como para conceptualizar, fundamentalmente modula propiedades farmacocinéticas del compuesto. repito, fundamentalmente, propiedad fármaco, cinética recompuesta. ¿Vamos acá? ¿Anotaron? Porque esto es importante. ¿Sí? Vale. Seguimos. El cisteamino es esencial e irreemplazable. ¿Okay? Debe estar ahí, no puede, si se reemplaza por un isóstero, ¿ah? Este isóstero, sea de la condición que sea, no es un bioisóstero. ¿Okay? Recuerden isosterismo, cualquier cosa de isóstero no. Otro tema es que funcione en vivo. Entonces es esencial. Y al igual que es esencial, es ese hidrógeno en 6 alfa. O sea, en otras palabras, no puede ser sustituido ese hidrógeno. No puede ser reemplazado. Como por ejemplo podría ser reemplazado este en 7 por un alfa metoxilo. ¿Okay? Ese no es reemplazable. Debe estar como tal. En esta estructura general, tomando ese carbono como alfa, y en forma análoga a una ampicilina, cuando ustedes vean este tipo de agrupaciones, CH tiene H2, esa molécula es estable al medio ácido y en consecuencia administrable por vía oral. Análogo, repito, a la ampicilina. En 7, y específicamente alfa, el hidrógeno, un hidrógeno, puede ser reemplazado por un alcoxilo. Y lo clásico es que no sea más allá de metoxilo. ¿Ok? Esto ya estaba puesto en la diapositiva anterior, confería estabilidad de cada masa. Y además, como bonus track, produce un incremento de la actividad antibacteriana. ¿Cuál actividad antibacteriana? ¿Positiva o negativa? Depende de los sustituyentes acá. Respecto a reemplazos isostéricos sobre el clásico azufre, el anillo fusionado, en el caso que sea azufre, no la química, tiene mayor actividad antibacteriana que si es oxígeno. Eso es bueno. Pero si es azufre, tiene menor resistencia a beta-lactamasa que si es oxígeno. Una cosa por otra. Repito entonces. Si este anillo contiene azufre, tiene mayor actividad antibacteriana que si tiene oxígeno, pero es más sensible a beta-lactamasas. Pero es más sensible a beta-lactamasas. Dijimos que el sustituyente 3 era fundamentalmente relacionado a las propiedades farmacocinéticas del compuesto. ¿Ok? Ahora, respecto a cómo puede contribuir sobre la actividad antibacteriana, un potencial sustituyente 3, dependerá si hay anillos de tipo heterocíclicos. Si hay anillos heterocíclicos de 5 miembros, incrementarán la actividad antibacteriana por sobre un anillo de 6 metros. Eso es específico para estos anillos heterocíclicos, ¿ok? Si hay cualquier otro tipo de sustitución no heterocíclica, es solamente modulación de la farmacocinética del compuesto. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Porfa, anotar cada uno de los conceptos, porque las penicilinas eran muy gruesas y fáciles, ¿eh? Esto es un poco más complejo, tiene más cositas. ¿Ok? Ya fue. Gracias por venir, nos vemos la próxima semana. ¿Cuál era lo último? Que el anillo de 5 miembros mayor que la actividad antibacteriana. La actividad antibacteriana. Es mayor de 5 que la 6.